Escuchando la facultad en Fuga Radio. Estamos con la psicóloga Becky Sabá, directora del área de discapacidad de la comunidad israelita del Uruguay, quien expuso hoy en la jornada de buenas prácticas sobre independencia mínima y elemental. Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por este espacio. ¿Qué te parece que se haga esta jornada? ¿Te parece buena que se empiecen a hacer este tipo de jornadas? Me parece importantísimo porque creo que empezando desde algún punto es que vamos a tratar de hacer la inclusión lo más equitativamente posible. Está bien, y las exposiciones hasta ahora han sido muy buenas, la tuya, la de Augusto, que dan otro pantallazo para los que quienes no sentimos y no vemos el tipo de realidad que tienen, y está bueno que lo puedan comunicar. O sea, yo a vos te he visto por otros medios, por televisión y en otros casos, me parece que tenés como una misión comunicar o la accesibilidad que se haga más posible, desde mi punto de vista. Sí, efectivamente, creo que estos programas, sin el testimonio o sin personas con discapacidad, no tiene sentido de ser, porque nada se puede hacer sin las personas. O sea, cuando pensamos de hacer cosas para las personas con discapacidad, no incluirlas es un grave error. Y me parece que eso que decías, que has visto por televisión y todo eso, está bárbaro, pero el hecho de la inclusión verdadera, el hecho de compartir y de ver, me parece que cambia la realidad. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. ¿Nos querés agregar algo más? No, gracias a ustedes y a las órdenes. Que pase bien.